Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2134 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Al fin y al cabo es viernes 19 de junio. ¿Ya está listo para festejar a papá? El 21, el dominguito, es Día del Padre, ¿no? Exactamente. Así es de que pues empiecen desde hoy. Pues es viernes, el fin de semana completo. Papá merece un festejo largo y prolongado. Sí, hoy es doble festejo, ¿no? Primero es viernes, crioterapéutico viernes. Y segundo, pues hay que hacer el pre del domingo, ¿no? Hay que hacer el pre del domingo. Mañana, pues, se la cura y el domingo se la vuelve a poner festejando a papá, ¿no? Claro. Digo, la fiesta, la vestimenta. Arrancamos el programa con Néstor Chacón en el control operativo y el musical. Arrancamos con Smooth, esta canción interpretada por la banda de Santana en la colaboración de Rob Thomas del grupo Matchbox 20. Buena canción, tuvo mucho éxito este álbum, que fue de los últimos, yo creo. Alcanzó el Billboard Hot 100 durante 12 semanas. Esta canción de Santana, qué bien toca la guitarra Santana, es un maestro. Es un rolón, la que puso. Ya sabe, es viernes, pero, Néstor. Y todo lo que le caiga en las manos a Santana lo vuelve éxito. Sí, la verdad que toca muy bien. En fin, quédese con nosotros, tenemos un programa sensacional, está el equipo completo aquí en Fórmula de los Negocios. Me acompaña en la transmisión René Bernal. ¿Cómo estás, René? ¿Qué me cuentas? Mi estimado Roberto, buenas noches a ti. Saluda a la auditorio. Cámara, maestro, porque nos están viendo allá. Ya estamos en Periscope para todos los que nos quieran seguir. Pues aquí en este viernesito sabrosón y medio húmedo, hay mucho bochorno, pero sin embargo no tenemos una... Pero hace calor. De lluvia sí, hace mucho calor. Y bueno, estamos a 33 grados en este momento, pero no va a llover, aunque esté nublado, pronostican que no va a haber lluvia, ¿no? Pero pues sí, buen preámbulo para este fin de semana de Día del Padre. Así es, al fin y al cabo es viernes, haga lo que quiera, no se le olvide la hielera, la crioterapia recomendada por los doctores, que no se les olvide, así es de que estamos bajo prescripción médica. Totalmente. Y más ahora que pues les digo que es Día del Padre. Bueno, hubiera estado bien festejar, pero eliminaron a México de la Copa, ¿qué era? La Copa América. ¿América o la Copa Oro? Copa América. No, la Copa América. 2-1 quedaron fuera, que le ganó Ecuador, hazme el favor. Bueno, qué mal jugaron. Yo vi un pedazo del partido y la verdad que pues está mejor ¿cómo se llama el entrenador? El Piojo Herrera. Pero aplica ese viejo y conocido refrán. Bueno, ya se volvió refrán, ¿no? De que jugaron como nunca, perdieron como siempre. No, hombre, jugaron hasta re mal. No, bueno, fuera que hubieran jugado bien, ¿no? La verdad que está mejor que hagan comerciales y memes y todo ese rollo. Digo, allá está bien el Herrera. Es un buen entrenador. No sé qué les pasó a los muchachos, pero bueno, están fuera. Que se queden por allá, ¿no? ¿Dónde están jugando? En Chile. Que se queden por allá, pues unas vacaciones a festejar el Día del Padre, porque acá los van a buchear. Ahí tiene usted. Oye, un tema sensacional, mi querido René, importantísimo sobre todo para recapacitar. Fíjate, hablando del fútbol, ¿con qué facilidad la selección mexicana, leas el entrenador, perdió la credibilidad que había ganado? Fíjate que sí, eso es un fenómeno, un detalle, una característica que puedes tardar mucho tiempo en forjarte una credibilidad, pero la puedes perder en 2 segundos, ¿eh? Y una prueba es lo que dices. En 90 minutos ya. No, pero aparte ya ves que estuvo muy en boga los tweets que le mandaron por la cuestión de que se puso a apoyar a ciertos partidos y cosas así ahora en tiempo de elecciones. Y ahí empezó a perder credibilidad. Ahorita salen con este resultado, no, pues fue el descabello, ¿no? Pues sí, fíjense, amigos, y sobre todo en el mundo empresarial, uno vive o muere en base a la credibilidad que le tengas, sobre todo para tu producto, tu servicio, la manera de tratar a tus clientes, la manera de tratar a tus empleados, la manera de tratar a tus socios. Puedes tener el mejor producto del mundo, pero si no tienes esa credibilidad y los clientes no confían en ti, sí, como persona, estamos muy acostumbrados a que el producto es el que haga toda la chamba, ¿no? Que escojamos un producto y vemos las cualidades del producto, pero si las personas que representan, que venden, que fabrican, el dueño de la empresa no tiene esa credibilidad, aunque sea el producto del mundo, se viene abajo. Sí, definitivamente. Es cierto que todo gira en torno al producto. Digo, para montar una empresa primero tienes que tener un producto. ¿Sí? No es decir, monto una empresa y ahora qué vendo, ¿no? Es decir, correcto. Generas un producto y entonces sí, ahora a ver cómo lo vamos a vender. Es cierto que todo gira en torno al producto, pero este detalle de la credibilidad es un punto muy importante, porque como bien lo dijiste, si tú, por más que tu producto sea el mejor del mundo, si tú no generas esa credibilidad en tu gente y por ende con los clientes, pues no vas a tener un ventas exitosas, ¿no? Y fíjense, amigos, hoy en el mundo tecnificado, en un mundo con tanta tecnología, a veces pensamos que si le dejamos ese trabajo a la tecnología ya está puesto, ¿no? ¿Cuánta gente hay que ha desarrollado aplicaciones? Les voy a poner el ejemplo de Zuckerberg, el de Facebook, ¿no? Mark Zuckerberg. Él pudo, pues quizás, sentarse a cruzado de brazos a ver su triunfo con su aplicación, pero no, porque en el momento en el que se cae la credibilidad de quien la hizo, la diseñó, la lanzó, también se puede venir abajo. Ya ves cuando surgieron los, pues no sé si haya sido realidad, estuvo una película donde lo acusan a él de que se pirateó, de que le hizo chafa a algunos de sus compañeros que programaron Facebook, ¿no? Se venía abajo la aplicación, cayó en la bolsa, sus acciones se vinieron abajo. Qué importante es esa confianza en los empresarios para que te mantengas vigente y competitivo. Bueno, ahorita dijiste un punto muy importante. ¿Cuántas empresas y bueno, la bolsa de valores o todas las bolsas de valores se mueven en base a la credibilidad? Es correcto. O sea, si las empresas pierden credibilidad, las acciones bajan. Así de simple. Y se pierden fortunas en cuestión de segundos. Sí, y también lo mismo en países, ¿no? Si no le tienen credibilidad al gobernante, pues también se viene abajo. Bueno, una muestra es el gobierno actual, que bueno, mucha gente no lo quiere porque ha perdido mucha credibilidad. O sea, sus bonos se han venido para abajo. Pues porque hizo cosas que, claro, que pierde credibilidad. Digo, fíjense, amigos, a veces es tan difícil entender ese límite en el que nos tenemos que mover, y esos límites los determinan sus principios. ¿Con qué principios y valores hace lo que usted hace? Yo le pregunto, digo, porque también los rateros, los narcotraficantes tienen principios. Digo, pues sí, van en contra de la sociedad y son principios negativos y son una moral, pues, inexistente, por decirlo así, pero tienen principios y a veces con unas disciplinas muy férreas para cumplirlo. Lo malo es que, como diría Star Wars, están del lado oscuro de la fuerza. Sí, del lado oscuro. ¿No? Sí, pero definitivamente ahí yo creo que el tema de la credibilidad todavía es mucho más estricto, porque ahí si pierdes credibilidad te cuesta la vida. Te cuesta la vida, sí es. Ahí juegas con lumbre. Pero mire, hablando de credibilidad, yo le voy a dar una recomendación, y la recomendación es que usted lo pruebe para que me tenga credibilidad. Yo por eso voy y pruebo los platillos en la mansión. Hoy tuvimos la oportunidad de comer en la mansión. ¡Qué barbaridad! Miren, a Laura le prepararon una ensalada César, pero aparte pidió unos camarones al ajillo. ¡Órale! Y entonces le pusieron la ensalada César preparada en la mesa. Ahí te preparan la ensalada, el capitán te prepara la ensalada y luego le pone los camarones. No, qué cosa más deliciosa. ¿No me cree? Vaya. Es más, no nos crea. vaya. Vaya. Ese es el punto. No, claro. La mansión es un restaurante de lujo, amigos, que tenemos la fortuna que está en Mérida, está en Plaza Solare, en el tercer piso. Tiene 4 pisos de estacionamiento, su coche va a estar bajo techo, ya sea que llueve o el calor no le va a afectar. Y además la atención, el lugar, está perfectamente bien diseñado. Y déjeme decirle, no es caro, como muchos a veces tenemos la idea de un restaurante como La Mansión, que es un ícono de los restaurantes mexicanos y que verdaderamente usted lo tiene que probar. Es más, mire, si usted llega al restaurante y dice que escucha Fórmula en los Negocios o que nos ve a través de Periscope, le vamos a regalar una copa de vino en el restaurante para que amenice su cena. ¿Te parece? Y para que nos vea con más gusto, ¿no? Y para que nos vea con más gusto. Y de veras, créame, la credibilidad está porque hemos probado los platillos de La Mansión. Y por eso se los recomendamos. Vamos a un corte, Néstor. Ahorita regresamos. ¡Qué bárbaro, mi querido Néstor! ¡Qué linda canción! With a little help from my friends. Que quiere decir en español, con una pequeña ayuda de mis amigos. Es una canción de John Lennon y Paul McCartney. Sí, ahora sí se voló la barda, ¿eh? Sí, con los, mire, maestrísimos. Esto, pues, esta canción fue incluida en el álbum, aquel famosísimo álbum de los Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Yo creo que ha sido el mejor, la mejor álbum. Pues que al pudo menos haber sacado, yo creo que Beatles, uno, ¿no?, de los más famosos, porque bueno, hablando de los Beatles, tiene una producción pero impresionante, ¿no? Sí, esto es de 1967, fue cantada por el baterista Ringo Starr, en paz descanse Ringo Starr, ¿no? No, ¿no? Vino incluso a Mérida hace poco, creo. Ah, sí, ¿sí? Ringo Starr, sí, sí. Ah, mira qué buena onda. La canción fue 3 veces número 1 en los registros musicales británicos y está catalogada en el puesto número 304 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, publicada por la revista Rolling Stone. Buena selección. ¿Le andas queriendo tumbar la chamba a Juanelo, qué? ¿Dónde mandaste a Juanelo? ¿Tuvo que ir a pasar lista? ¿Tuvo que ir a hacer presencia, representante de los medios de comunicación? Bien, amigos, buena canción, Néstor, buena música. Ya saben, como siempre aquí, contamos con muy buena música. Al fin es viernes, haga lo que quiera. Mire, después de toda la semana de trabajo, sé que va en su coche, ya salió de trabajar, baje la velocidad, súbale al aire, hay bochorno. Si está lloviendo por donde anda, maneje con precaución, que el pavimento se vuelve mojado. Pero déjeme decirle, ¿está usted pensando en una inversión? Sobre todo en bienes inmuebles, le voy a decir la mejor inversión para que usted la pueda tener. La mejor inversión que puedas hacer es en Avenida Yucatán Privada Residencial. Déjeme decirle algunas características importantes de esta privada residencial. Primero, es una privada, es un condominio cerrado, tiene vigilancia las 24 horas, los 365 días del año. Segundo, es un fraccionamiento residencial que está dentro de la ciudad de Mérida. Porque ya saben que aquí todo lo que está después del periférico ya no está, es lejos, ¿no? Sí, ya y está ya lejos. No es Mérida. Este está dentro de la ciudad de Mérida, está a 5 minutos de Plaza Altabrisa, del Hospital Star Médica, tiene fácil acceso al anillo periférico, está sobre Avenida Yucatán, usted lo puede distinguir claramente porque le pusieron una fachada a la privada esplendorosa con unos árboles y unas palmeras muy bonita, Avenida Yucatán. Además, conoce los dos diferentes y amplios modelos, tienen dos modelos de casa, Santana y Santa Lucía, los dos de dos niveles, y además, mire, le hicieron estos niveles, ¿cómo se dice?, de doble altura, que le dan una amplitud a la casa espectacular. La verdad que las casas, amigos, yo les recomiendo que las visiten. Son 3 recámaras, 3 baños y medio, amplias cocinas equipadas, cochera techada para 2 vehículos, sala, closet vestidos en todas las recámaras, con aires acondicionados. En ninguna casa te entregan la casa con aires acondicionados, man. No, es para que llegues nada más con tu hamaca y... Con la hamaca, la hielera. A vivir. Y el sabucam. Para que usted... Pues para que usted... Tiene que ser sabucán térmico. Sí, claro, sabucán térmico. Fíjate que nosotros teníamos un sabucán hielera. Ah. Era buena onda el sabucán hielera. De tanto uso, pues ya se descompuso. Pero bueno, compre, usted llévelo allá a la residencial. Disfruta junto con tu familia de sus amenidades. Tiene área social con piscina. Tiene chapoteadero para los chamacos. Seguridad, ya le dije, las 24 horas. Tiene unos paisajes. Le pusieron dos parques al fraccionamiento esplendorosos. Todas las casas prácticamente dan al parque. Así es de que usted va a tener una vista especial y va a disfrutar con su familia, de disfrutar momentos inolvidables. Te esperamos, visita nuestra casa muestra y comprueba que Residencial Avenida Yucatán es el mejor lugar para vivir. Otra vez, hablando de credibilidad, Grupo Sadasi, hoy por hoy creo que es la empresa número uno en desarrolladores de vivienda, así es de que tiene una alta credibilidad, es una empresa socialmente responsable. Y créame que construyen las casas muy bien. Es más, le dan garantía. Pocos lo hacen. 688-6678, 688-6678. No pierda la oportunidad de darse una vuelta ahora que es fin de semana y cómprese una residencia. Ellos le van a ayudar a encontrar el mejor crédito para que usted lo pueda hacer. Visita la página también de Sadasi Yucatán, www.sadasiyucatan.com.mx. Bien, me acompaña René Bernal. ¿Por qué no le entramos a los pasos de cómo cultivar, de cómo crear esa credibilidad que nos recomiendan los expertos, mi querido René? Claro que sí, mi estimado Roberto. El tema es 10 técnicas para aumentar tu credibilidad. Y vamos con la número uno. La número uno es admite tus tropiezos. Fíjese qué tan importante es esto. Nadie es perfecto, todos somos susceptibles a errores, a cometer errores, a regarla en algún momento, si así lo quiere entender. Y lo peor que podemos hacer es hacernos tontos y no reconocerlo, porque créame que los demás sí se van a dar cuenta. Pues sí, ¿no? Fíjate que lamentablemente nuestra cultura castigamos, despreciamos al que se equivoca, lo sobajamos, estamos inmersos en una cultura que por eso la gente no quiere decir cuando se equivoca. Fíjate que leyendo el libro este de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, él te platica la historia de varios innovadores, por ejemplo de Richard Branson, este empresario que parece que está loco porque tiene como 100 empresas, empezó con una revista de estudiante y él lo primero que dice y platica son sus errores y sus fracasos, porque él dice, a través de esos fracasos he podido tener, tiene más de 100 empresas, está metido y en locuras, es de lo, del que está queriendo llevar pasajeros a Marte. Ah, ok. Dime si no. Bueno, suena loco, pero ya está a la vuelta de la esquina eso. Ya tiene los aviones, por lo menos claro. Aviones que te sacan a la estratosfera. Estratosfera, ya los tiene. Fíjate. Y ya ha venido de fracaso tras fracaso tras fracaso. Y él hasta los platica, da conferencias, porque eso le ha reforzado su emprendurismo. Además, el hecho de pensar que uno nunca va a tener un error, pues es un sueño demasiado guajiro, ¿no? Porque todos, tarde o temprano, cometemos algún error. Y aquí la moraleja sería no tanto el pensar que no voy a cometer errores. Eso es imposible. La moraleja más bien es, una vez que los cometa, ¿qué voy a sacar de positivo de ellos y cómo me voy a levantar de ese error, ¿no? ¿Qué haces con ellos? Claro. Usted, amigo, ¿qué hace con sus errores? ¿Los oculta? ¿O se los platica a su almohada? Yo creo que lo mejor es estar conscientes de que cometí un error para que pueda hacerme cargo y corregir lo que sucedió. Es así de simple, es una mecánica muy simple. El mismo Albert Einstein también, ¿cuánto no fracasó en el intento de decirnos la teoría de la relatividad? Él la calculaba matemáticamente Y no lo podía demostrar y fracasó muchas veces hasta que no fue él, sino alguien que logró a través de un eclipse de sol, cuando la Tierra se antepone al sol, logró, él decía que la relatividad va a ser que cuando el eclipse suceda, vas a ver las estrellas que están atrás del sol. okay, que nunca se ven. Claro. Y un astrónomo lo comprobó, y entonces es cuando dijeron, mira, pues es creíble lo que dice Albert Einstein, ¿no? Bueno, fíjate, está también el caso de el inventor de la bombilla eléctrica, ¿no? Que fue Thomas Alva Edison, y que tuvo que realizar más de 10,000 intentos antes de llegar a un resultado satisfactorio. Entonces, digo, yo conozco mucha gente que a los dos o tres intentos se iban a derrotar. Yo conozco algunos que al primero. O al primero. Es más, algunos que ni siquiera lo van a intentar. Sí, hay algunos que les da miedo y dicen, no, mejor no lo hago porque no me vaya a fallar. Entonces, bueno, esa anécdota va más pegada a la cuestión de perseverancia, ¿no? Pero definitivamente una cuestión positiva para incrementar su credibilidad es aceptar los errores. El segundo punto que nos marcan aquí, digo, es importante actualmente porque está de moda, es común el uso de las redes sociales. Dice, haz que tus redes sociales sean conscientes. Aquí nos recomienda que tus perfiles sean verdaderos, que no inventes cosas, porque tarde o temprano la gente no es tonta. Entonces, si tú no tienes una información verídica, tarde o temprano va a salir a la luz. Si mientes, claro, pues te van a cachar en la mentira tarde o temprano, y más en las redes sociales, amigos abusados. Sí, claro. Vamos a un corte comercial, si te parece, y ahorita regresamos. Bien, amigos, qué linda canción. Bon Jovi, no podía faltar, mi querido Néstor. Because we can, así se llama, porque podemos. Sí, a eso les hubiéramos tocado a la selección mexicana hoy en la tarde, hombre, para que a ver si se animaban. Esta canción fue uno de los primeros sencillos lanzados por Bon Jovi allá en esto fue en el sencillo premiado en el radio en enero 7 del 2013, pero este es del álbum What About Now de Bon Jovi. Buena canción. Fíjense que pues Bon Jovi ha tenido mucho éxito en las canciones. Esta canción la han liberado varias veces en Japón, en Europa, en iTunes y en radio. Because we can. Buena selección de música, como saben, buen rock and roll aquí en Fórmula de los Negocios. Le quiero mandar un saludo a toda la gente que nos sigue a través de Periscope. Acuérdese que usted nos puede seguir ya en vivo en Twitter Live. Estamos transmitiendo en vivo el programa. ¿Cómo nos puede ver? Nos puede ver a través de una página web. Métase a nuestro Twitter, arroba en los negocios, y hay un Twitter que dice en directo en Periscope, Fórmula de los Negocios. Dele clic al link y entra a la página de Periscope y nos puede ver en vivo y en directo a través del video. También en la aplicación Periscope, desde su teléfono, smartphone o Android, desde el iOS o del Android, son los dos sistemas operativos. Exacto. Más nos puede usted, métase a Periscope, también tiene que dar de alta la aplicación, y métase a arroba en los negocios en Twitter, ahí nos puede ver. Y también déjeme decirle, se encuentra aquí Aranza Angulo, que es nuestro community manager, está pendiente de usted a través de las redes sociales, platicando y conversando. Háganos sus comentarios, sus críticas, lo que quiere escuchar, si le gusta o no, o sus comentarios de los temas que estamos aquí conversando con ustedes. Arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Quiero mandarle un saludo a Luis Fernando Amezcua, pues es nuestro dive master cada vez que vamos a Mahahual. Mi querido Luis Fernando, él nos está escuchando desde Mahahual, allá Quintana Roo. Y gracias por escucharnos, gracias por vernos también, espero que hayas podido bajar la aplicación, te mandamos un saludo y pues prepara el equipo porque allá nos vemos la próxima semana, unos deditos para ir a bucear, ¿no? Claro. Estaría bien, así es de que, gracias a la gente que nos sigue por allá. Déjeme darle una, mi querido René, tienes una recomendación para nuestro auditorio. Así es, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, le vamos a dar el tip vial de la semana. Y aunque esta semana ya le dimos tip vial el miércoles, le vamos a dar otro tip vial, puesto que en cuestiones de seguridad no, claro, hay No hay límite, ¿no? No hay que escatimar. No hay que escatimar, claro. Les repetimos este tip vial que ya dimos con anterioridad, porque desafortunadamente la gente sigue corriendo y sigue habiendo accidentes. Así que ahí le va. Según el artículo 236, fracción segunda del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, los límites de velocidad en el periférico son los siguientes. En el carril izquierdo y central, los límites son 90 la máxima y 70 la mínima. Y en el carril derecho, la máxima es de 80 y la mínima es de 60. Por lo tanto, pues respete estos límites, recuerde que van a ser son por su seguridad. Y algo importante, los límites de velocidad de cualquier calle o carretera fueron implementados para condiciones normales. Ahorita que ya estamos en tiempo de lluvias, que de repente llueve o hay piso mojado, disminuye su velocidad considerablemente porque esas ya son condiciones extraordinarias. Correcto. Entonces, oye, ¿cómo calculan ellos ese límite? O sea, en base al pavimento, lo que te da en velocidad, para frenar, para... No, son varios factores. Son varios factores que donde involucran a la densidad de tránsito, la forma que tiene la calle, okay, el ancho. El pavimento. Son varios factores. Entonces, si le pusieron ahí una señal, es por algo, ¿eh? O sea, no es porque alguien... Seguramente se le ocurrió. Digo, porque a veces así suele pasar, claro, ¿no? Entonces aquí el consejo es, no quiere accidentes o quiere disminuirlos, adopte y respete los límites de velocidad establecidos. Y bueno, lo más importante, amigos, evítese una multa o evítese una infracción, ¿no? Digo, en el mejor de los casos, ¿no? Aunque bueno, y esto también es aplicable para los camioneros. Sí, sobre todo para ellos que son profesionales del volante, deberían de manejar como tal. Pero luego verdaderamente son unos salvajes, mano. Yo que recorro todos los días para venir acá al estudio sobre Avenida Yucatán, los camioneros verdaderamente son unos... Corren más que los automóviles. Sobre todo los de los autobuses, dices, sí, ¿no? Los autobuses, sí, de pasajeros. Es un gran problema con nuestros amigos que conducen autobuses porque no se ponen a pensar que llevan... la responsabilidad de muchas vidas ahí. Oye, ¿no? Pues diles dónde te pueden contratar para que les des unas clasecitas. Claro, ¿no? Que sí. Recuerden que en Capacitación de Excelencia les ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para flotillas de choferes, tanto en vehículos pesados como ligeros, así como manejo defensivo para repartidores de motocicleta. Pero además, porque nos lo han estado pidiendo, estamos ofreciendo el curso de manejo defensivo para el público en general, el cual lo vamos a llevar a cabo el jueves 23 de julio en las instalaciones de Canacintra. Aquí y estamos pidiendo una participación económica de 480 pesos masiva, con el cual tendrán derecho a dos personas, y van a tener su material, su reconocimiento y además se les va a otorgar un reglamento de tránsito. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos, ya saben, aquí en Fórmula de los Negocios. René, pues aparte de venir a acompañarnos como colaborador y comunicadora en el programa, pues tiene su negocio y nos patrocina, y por eso tiene la oportunidad de estar aquí con nosotros comentando con usted. Lo mismo para todos nuestros patrocinadores. Usted quiere... pues estar aquí con nosotros para anunciar sus productos, para platicar con nosotros, póngase en contacto con nosotros y le podemos hacer un plan de patrocinio para que esté aquí con nosotros. Créame, es efectivo y por lo pronto lo que yo les puedo garantizar son a nuestros radioescuchas que pues ahí están y que tienen 7 años escuchándonos. Les doy las gracias por aguantarnos, porque luego... decimos barbaridad y media, pero pues ahí. Pero siempre, es con buena intención. Pero nos aguantan. Sí. Es con buena intención. Es con buena intención. Estamos hablando precisamente de la credibilidad, estos puntos importantes de cómo ganarnos la credibilidad. Ofrece cumplidos, es otro de los elogios falsos, fíjense, pero aquí tiene usted que ser auténtico. Porque si usted es de los que se le nota la falsedad cuando está dando un elogio, pues inclusive puede ser perjudicial o todo totalmente lo contrario, ¿no? Es contraproducente. Tiene usted que ser honesto, tiene que ser auténtico, sincero. No me refiero a aquella sinceridad en la que no, yo siempre digo todo, todo, porque soy muy... No, sea sincero consigo mismo, sea auténtico, como es usted, entréguese a las demás personas. Yo creo que esa es la parte fundamental, ¿no? Definitivamente, y sobre todo reconozca las cualidades de su gente, de sus empleados. Es muy grato para el empleado cuando el jefe le da una felicitación. A veces no todo es el dinero, porque podrían pensar algunos empresarios que para que su gente trabaje bien hay que aumentar el sueldo o que los cuates no están pidiendo más dinero. No, a veces no es eso. A veces solamente con que usted reconozca su trabajo y lo haga de forma sincera, honesta, ellos lo van a apreciar, van a ser leales. Y mire, amigos, también hablando del salario, paguemos bien, paguemos lo justo, paguemos en lo que yo le llamo el sentido de meritocracia. Si los colaboradores, si los que trabajan con usted logran en trabajo en equipo que la empresa crezca, pues págueles bien, páguele lo que corresponda a la meritocracia. Yo sé que nuestra ley laboral, hicieron una reforma hace algunos años, pero no terminó de cuajar bien la reforma laboral, porque nos pagan por tiempo, como le llamo yo, nos pagan por tiempo nalga. O sea, usted paga porque 8 horas esté sentado el trabajador. Exacto. Y pues y la producción y la productividad. Hay muchos trabajadores que se hacen patos y que nomás van a hacer como que trabajan para hacer como que les pagan. El problema ahí viene desde el principio. Entonces, mejor póngase de acuerdo con sus trabajadores y en base al proceso de meritocracia, págueles lo que corresponda, pero págueles bien. Oye, pero eso que comentas, no sucede en las dependencias de gobierno, ¿verdad? Ah, no. Ni las paraestatales. No. Pero no, bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos. Mi querido Néstor, qué buena rola te aventaste. Turn On, Tune In, Cop Out es esta canción. Es el sencillo más grande, el de mayor éxito de Norman Cooks, este grupo de Das Jans. Qué buena tonada tiene la canción, ¿no? Está muy buena. Mire, como para viernes, para poner esta musiquita así en su terraza, a media luz, una botellita de vino. Uno, pásese a Mi Gusto Es y cómprese unos camarones para pelar y ya estás hecho para el otro. Mucha gente me dice, oye, no tengo terraza. Pues en la banqueta, maestro, pues ahí lo hacíamos antes, ¿no? Claro, claro. Era hasta más fresco ahí para que tus vecinos te vean y hagas la chorcha, hagas la fiesta, ¿no? Es conservar la tradición de salir a tomar el fresco, ¿no? Claro, así es de que además es viernes, a relajarse. Déjeme darle una recomendación. ¿No han ido a comer a Mi Gusto Es? Este restaurante estilo mariscos al estilo pacífico, la verdad que llegó aquí a Mérida y ha tenido un éxito espectacular, sobre todo por la calidad de los alimentos. Estos, mire, si usted anda así medio dañadito, como que hoy en la noche se va y vaya mañana, abren desde las 12 y se pide un caldito bichi, que no es más que, se lo sirven en tarro, es un consomé de camarón con camarón y pulpo. Verdadero levantamuertos. Pero, y mire, le pone usted el chilite, esa salsa chiltepín que le ponen, y le pone un pedazo de habanero, y digo, si no se levanta. Obviamente hay que combinarlo con algo refrescante, una cerveza Montejo, por ejemplo. No, y además si dicen que van de que lo dieron en Fórmula en los Negocios, nosotros se la regalamos. Ahí está, para que veas a la cuenta de René. Claro. Para que me no las apunten problema. Allá con nuestros amigos. Claro, de Mi Gusto. Que sí, tenemos ahí crédito con nuestros amigos. Mi Gusto Es, además el restaurante está bien montado, bien iluminado, limpio. Los meseros son verdaderamente pues una maravilla, sensacionales. Le recomiendan a uno cómo combinar la comida. Mire, el otro día probamos un taco chiludo. Es con tortilla de harina, le ponen queso, envuelven usted lo puede pedir con camarón o con marlín asadito, lo ponen en un chile güero envuelto y luego lo, le dan una vuelta así con tocino, calientito. Ya te dio hambre, mi querido Néstor. Un día vamos a traer a los de Mi Gusto Es, pero que traigan acá unas muestras, unas para probarlo. Vaya, a Mi Gusto Es, la verdad que tienen platillos excepcionales, mariscos al estilo pacífico. Es algo verdaderamente sensacional. ¿Dónde está Mi Gusto Es? En Plaza Mangus, enfrente de City Center. Es una plaza bien montada, tiene estacionamiento subterráneo, el coche está techado, no se moja, no se azolea, y el restaurante está en el primer piso. Mi Gusto Es. Vaya para allá. El del tiburoncito. El del tiburoncito, vaya para allá. Bien, me acompaña René Bernal. ¿Con qué cerramos, René, el programa del día de hoy? Bueno, con esto de la credibilidad. Vamos a dar un tip más y a ver si nos alcanza para dar otro más. Pero venga. Bueno, por lo pronto el cuarto es: pierde una negociación. Y aquí se refiere no a que tengas una cuestión derrotista, sino que se trata de que aprendas a ser buen perdedor. Es decir, no ganar a como dé lugar. Es decir, no hagas trampa, ¿sí?, para ganar. Bueno, o no hagas trampa, pero hay muchos que aplican aquel dicho de el fin justifica los medios, ¿no? Sí, claro. Qué terrible es ese dicho. No avanza y sí. Bueno. Entonces, si no la ganaste, pues no la ganaste, ¿no? Pero eso te da mayor credibilidad, el saber reconocer cuando por alguna razón no la ganaste. No se va a acabar el mundo. Pero si tú insistes en ganar a como dé lugar, pues entonces estás perdiendo credibilidad porque, insisto, la gente no es tonta. El siguiente punto es: no empieces una oración diciendo "para ser honesto", cosa que muchos hacemos. Ya, mucha ya gente arrancaste hace. Con el, ya como que dejas la duda, ¿no? Sí. Oye, para ser, en esta ocasión te voy a ser honesto. Ah, sí. Y, nada más hoy. Y el resto del tiempo que no lo eres, o sea, sí, siembras o das lugar a dudas. Entonces, la recomendación es, pues no la empieces con esas palabras, ¿no? El sexto punto es: escucha a los demás. Tenemos que aprender a aceptar las opiniones de los otros. ¿Por qué? Porque de entrada pueden ser buenas, ¿no? Que déjame decirte, no necesariamente que aceptes la opinión del otro, pero para poder discernir entre si estás de acuerdo o no con su opinión, pues la tienes que escuchar primero. Lo que pasa es que a veces no dejamos hablar a los demás porque traemos en la mente lo que queremos convencer, le queremos de, sobre todo a los vendedores les pasa eso muchas veces. Sí, es un error común en ventas que tienes que escuchar las necesidades de tu cliente, y muchas veces en tu afán por vender el producto o el servicio, pues no los dejas. A lo mejor te iban a comprar más, ¿no? Bueno, pues sí. Si no averiguas o no indagas en la otra persona, pues difícilmente, de veras, créanme, amigo, les vas a vender, sobre todo en las cuestiones de ventas, ¿no? Otro aspecto que menciona aquí el artículo dice: hay que vestirse como un profesional, no como payaso. Me acordé de Donald Trump, ¿no? ¿Tampoco no? Ahora, qué pobrecito está. ¿Para qué se nos avienta a la yugular? Ya lo hicieron pedazos. Pero la verdad yo no me había dado cuenta de que usa un peluquín ridículo, maestro, ¿no? O sea, se viste como payaso. No, y lo que le falta, ¿no? O sea, dices, ya se le echaron encima y lo que le falta, porque pues sí, se están metiendo en camisa de 11 varas. Otro punto, y que es muy importante, amigos, es este concepto de humildad. La humildad no es agachar la cabeza y recibir o poner el otro lado de la mejilla para que te. No, eso no es humildad. Eso en mi tierra le llaman de otra manera. La humildad es atreverte a decir: no sé, explícame. Ese es el sentido más grande de humildad para que puedas entablar una conversación más adecuada. Sí, definitivamente no lo sabe uno todo. No. Y no tiene nada de malo que porque seas el director le preguntes al empleado, ¿no? No tendrías por qué saberlo todo. Hay cosas que quizá él sí sepa y tú no. Yo creo que una parte importante, y déjeme decirle, amigos, esta parte del escuchar es una de las habilidades que hay que desarrollar, porque dentro del coaching es quizás una de las habilidades más importantes. Sobre todo si usted es líder, jefe o dueño de un negocio y tiene gente a su cargo. el escucharlos, créame, haga un ejercicio un día y va a ver lo enriquecedor que puede ser escuchar a su gente. Sí, porque, por ejemplo, en este punto donde nos dicen di no sé de vez en cuando, mucha gente, con tal de no quedar mal, a veces se arriesga a dar información errónea. Ah, bueno, ahí es donde empiezan muchos a mentir, maestro. Sí, claro. Y entonces, insisto, la gente no es tonta, tarde o temprano se va a dar cuenta que les estás mintiendo o tratando de vender el cielo cuando... Y ahí es en donde cae la credibilidad. Y tan importante que es el ser creíble, el ser... usted puede ver hasta en la manera de caminar de una persona su seguridad. Y eso ya te da confianza, eso ya te da credibilidad. Es además una cualidad que se detecta muy fácilmente. Muchas veces en la primera impresión ya define si puedes confiar o no en esa persona. Y qué lamentable sería que por no seguir estos sencillos pasos, pues la gente no te crea. Yo creo, amigos, esto, mire, estas cosas no se aprenden de la noche a la mañana, ni lamentablemente tampoco se aprenden en un cursito o en una plática o en una conferencia. Estas cosas se aprenden practicándolas día con día. Día con día. Usted lo que tiene que hacer es lo que le haga sentido de lo que platicamos aquí, llévelo a la práctica, póngalo en la práctica y después nos platica y dése cuenta, vaya viendo cómo van cambiando sus relaciones, su conversación, su misma situación, o vaya viendo cómo va teniendo éxito en su negocio. Sí, ahorita le dijimos, bueno, alcanzamos a comentar 8 puntos. Ponga en práctica 1 o 2. Claro. Y no efectivamente más. Nos platica. Váyase despacito, de uno en uno, para que lo pueda hacer. Pero bueno, mi querido Néstor, se nos acabó el programa. Mi querido René, muchas gracias por acompañarme esta noche. Al fin y al cabo es viernes. Es viernes y bueno, buenas noches a nuestro auditorio. Que se la pasen gracias. Muy bien. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, en esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.